yo rescato muchos puntos positivos. Uno es que cuando los dirigentes no se ponen de acuerdo, recurren a las bases y a los trabajadores a que diriman democráticamente las diferencias. Eso me parece que es inédito en el sindicalismo argentino a nivel de una central. En segundo lugar, que hubo un acuerdo para que en el caso de que hubiera dificultades, esto no lo dirima el Ministerio de Trabajo, sino que lo dirima un tribunal arbitral. Y la otra que rescato, más allá de que uno pueda tener una apreciación de la realidad más cercana a una de las listas, es que las dos listas están integradas por trabajadores que viven como los trabajadores. Vos vas a la casa de Pablo Micheli y vive como un trabajador estatal. Y vas a la casa de Hugo Yasky o de Pedro Basiesco y viven como un trabajador del neumático y como un docente. No hay en la central representantes que vivan como gerentes o como dueños de empresas. Y eso creo que también es una cosa que rescata del sindicalismo combativo, de la tradición del anarcosindicalismo a principios del siglo XX, rescata lo mejor del movimiento obrero. Después, las otras cosas creo que son buenas que se discutan y se debatan en la medida en que el resultado de esto sea la unidad, que esto se pueda procesar en unidad. Y se tendrá que discutir los grados de autonomía respecto de los gobiernos y de los partidos políticos, como también de las patronales. Este creo que es el punto en discusión y habrá que profundizarlo. Bien, ¿crees que la CTA puede salir unida y fortalecida de todo este conflicto de las elecciones? Creo que puede hacerlo. Depende en parte de la responsabilidad que tengan los dirigentes para dirimir esto. Creo que ya ha salido fortalecida porque los trabajadores han tomado una decisión. Y también depende del grado de intervención que tengan los partidos políticos y el gobierno en cómo se resuelve esta disputa. Por eso creo que los partidos debieran estar ajenos y dejar que sean los mismos trabajadores y los mismos dirigentes de la central los que puedan resolver esto. Yo he escuchado y visto comentarios de gente que jamás pasó por una asamblea de la CTA diciendo de un lado y del otro lo que la CTA debiera hacer. Y en realidad eso lo tienen que decidir los trabajadores y no los dirigentes políticos.